amargo el que bebo por culpa de una mujer. Porque dentro de mí llevo, porque dentro de mí llevo la amargura de un querer. Quiere rey la guitarra, pero no, a mi adianto me suena. Cada nota me desgarra, cada nota me desgarra y el alma como una pena. Un pin amargo que no da alegría, aunque me emborrache no la porvía, porque la recuerdo. Dame vino amargo, que amargue y que amargue, pa' que ver la mano. Ni con vino ni guitarra yo alegre me de poner. Aunque yo me meta en farra, y aunque yo me meta en farra, entre sueño la beben. Palabras se lleva el viento, como la puma del río. Pero queda el sentimiento, pero queda el sentimiento cuando un chirío se ha querido. Un vino amargo que no da alegría, aunque me emborrache no la volvía, porque la recuerdo. Dame vino amargo, que amargue, que amargue, pa' que...